Ayer se conoció este aumento, este acuerdo salarial, a un 40% llega en distintas etapas o va a llegar el próximo año. Eso es lo que se definió, ¿verdad? Sí, se acordó un incremento salarial del 42% en total, en tres tramos. El primero se va a dar a partir de junio, o sea que quienes cobren por mes lo van a ver reflejado en su recibo de sueldo. Un 13% a partir de junio, en septiembre se va a dar el 12%, en diciembre un 5%. Y el final en marzo del 2022 del 12%, más un incremento de la zona desfavorable que actualmente está en el 2%, en 28%, se incrementa un 2% que pasará al 30%. Bien. También se implementó el 1% por antigüedad, que se cobrará a partir de septiembre, para aquellas trabajadoras que hayan ingresado a trabajar antes del 1 de septiembre del 2020. Y bueno, en marzo también se agregó una cláusula de revisión, dice, para evaluar el porcentaje del aumento salarial por eventuales desfasajes. Así que ese es el aumento que se terminó de arreglar ayer, de pactar ayer. O Bien. sea que tenemos la hora, en la cuarta categoría, el precio de la hora por ley pasaría a 293 pesos con la zona desfavorable. El precio mensual pasaría a 37.187 con el plus de zona desfavorable. Eso en cuarta categoría, que vendrían a ser asistencia y cuidado de personas. Y en la quinta categoría tenemos la hora que estaba en 209 pesos, pasaría a 271 pesos con zona desfavorable. La quinta categoría vendría a ser el personal de tareas generales, lo que comúnmente le dicen empleadas domésticas que hacen el servicio de limpieza, planchado. Esa sería la quinta categoría. Y el sueldo mensual estaría en 33.442 pesos, incluida la zona desfavorable. Bien, bien. Eugenia, ¿hace cuánto que no recibían aumento? El último aumento fue en abril, pero esto fue lo que se pactó en diciembre del año pasado, también en tres tramos, pero bueno, siempre queda por debajo de la canasta básica, los salarios. Se sigue precarizando el sector con este aumento tan en tres tramos y el último recién en marzo, cuando deberían, aunque sea el último aumento, tendría que haber sido en diciembre, con la cláusula de revisión en diciembre. Pero son los arreglos que las negociaciones que se llevan a cabo, o sea, hubiese sido mejor, ¿cierto? Y arreglaban diferentes porcentajes. Se Bien. trataba también de que se llegue a otro aumento. Estaban solicitando hasta un 100% de aumento se quería también, se solicitó desde el sector. Por eso también incluyeron el 1% por antigüedad que nos estaba dando en el sector. Así que por lo menos es un paso más en beneficio para la trabajadora. Bien, te consulto, María Eugenia, ¿hay trabajadoras que han perdido sus trabajos durante la pandemia en este momento complicado para todos? Sí, tenemos algunas trabajadoras que se han quedado sin su fuente laboral, precisamente porque algunos empleadores al no ir la trabajadora no quieren pagar. Esto sucede más que nada para las trabajadoras que no están registradas, no tanto por la que sí está registrada, que bueno, que también se cuidan en no despedir a su trabajadora, a su empleada, porque los despidos están prohibidos hasta diciembre, así que por ese lado están protegidas, pero siempre sale perjudicada la trabajadora que está en negro, digamos. Claro, sigue siendo alta la informalidad en el sector. Sigue siendo alta la informalidad, sí, sigue siendo alta porque hay, o sea, diferentes motivos. A veces la trabajadora no quiere ser blanqueada por perder algunos beneficios, a veces beneficios que son compatibles con el trabajo en casas particulares, pero bueno, a la falta de información tienen ese miedo, entonces prefieren trabajar en blanco, en negro, perdón. Y bueno, después hay empleadores que optan por contratar también a su empleada en negro, pero bueno, no es lo correcto. ¿Tienen un estimativo ustedes de cuánto representa la informalidad en el universo total de las trabajadoras de casas particulares? En este momento no tenemos nada actualizado. Estamos tratando sí de buscar, porque esta pandemia ha afectado muchísimo al sector, así que queremos ver los últimos números, a ver cómo están, a ver si se han actualizado, pues sabemos que han habido muchos despidos, así que queremos ver bien cómo está actualizado actualmente el sector. Bien, Eugenia, última pregunta, te agradezco por supuesto estos minutos con Radio Kermés. ¿Cómo avanza la personería jurídica? Ustedes estaban tramitando esa situación, estaban exigiendo el reconocimiento del Estado. ¿Cómo marchan esos trámites? Los trámites, ya tenemos la personería jurídica desde marzo. En marzo emitimos un comunicado que ya teníamos la personería jurídica, ya funcionamos como asociación, ya estamos registradas. Así que tenemos la asociación y bueno, lo que nos falta todavía es buscar un lugar físico, pero bueno, a falta de un capital, ¿cierto? A falta de socios, todavía no lo podemos tener. Pero yo creo que prontamente esperamos, o sea, tenemos la expectativa de que muy pronto vamos a tener el lugar físico para poder funcionar. Pero sí, lo llevamos, o sea, eso ya lo tenemos listo desde marzo. Está la personería jurídica lista. Te pregunto esto para todas aquellas personas que por ahí nos están escuchando y quieran acercarse o afiliarse a la asociación, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Y cuántas personas ya están afiliadas a la asociación? Por el momento no hemos hecho una campaña de socio precisamente por este aislamiento que hemos tenido, no hemos salido a hacer una campaña tampoco. Estamos muy imposibilitadas, ¿cierto?, de salir a la calle y estar en contacto con la gente, porque esto lleva el contacto, estar con las personas, así que no podemos, estamos imposibilitadas, como te decía, de poder salir y hacer el contacto personal e informarle también a la gente cómo vamos a llevar la asociación, qué es lo que vamos a hacer. Así que tratamos también de tener los cuidados correspondientes, ¿cierto? Para no contagiarnos o sea, la situación no da, ¿cierto?, para estar en la calle o en contacto con personas. Pero gracias, Eugenia. Sí. Sí, te quería decir que también estábamos tratando emitimos una campaña también de donación para que nos donen mercadería, alimentos, ropa y lo que se pueda donar, porque hay gente que está necesitando, más allá de que la municipalidad los está asistiendo, porque la mayoría son mujeres, pero necesitamos también nosotras poder llegar a esas otras personas que no dan abasto con sus ingresos o que están aisladas, así que estábamos haciendo una campaña también para juntar mercadería y poder asistir a esas personas. Bien, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Mercadería, ropa y dónde lo pueden acercar? Y calzado, sí. Dejo un número de teléfono por si se quieren comunicar, nosotros lo buscamos, si se pueden acercar. En el pasaje Andrada 1628 en Santa Rosa, y el número de celular 1554-0017. Bien. Eugenia, te agradecemos mucho. Que tengan buen día. Muchas gracias.